Marí Peñí, que la presencia del Futachau llene de gozo a tu piuque y a tu ruca también. Allá en el sur de mi patria se alza mi tierra natal, Patagonia, tierra hermana, para Cristo tú serás. De Cristo traigo la esencia, raíz de mi pasado. Quizás yo pueda abrazarte.